en las manos del Maestro. En la vida nos vemos enfrentados a diversas situaciones que nos llevan a analizar nuestra fe y a hacernos preguntas como ¿qué tan fuerte es mi fe? ¿Cómo tener más fe? ¿Cómo hacer que mi fe aumente todos los días? Muchas veces la duda embarga nuestros pensamientos y la incertidumbre se apodera de nosotros y hace flaquear nuestra fe al pensar si Dios es tan poderoso como para sanar un cáncer terminal o una situación que está totalmente fuera de control. Muchas veces dudamos si Dios podría concedernos ese ascenso que hemos soñado. ¿O será que mejor buscamos apoyo en alguien más que tenga influencias y que pueda ayudarnos? ¿Sabes? Hoy quiero recordarte algo poderosísimo. Y es que tú podrías lograr lo que sea colocando en práctica una sola palabrita. Fe. La cual tiene un efecto poderoso y hace que todo cambie a nuestro favor. Quizás pienses que tu fe no es la suficiente como para mover montañas y ver milagros de Dios en tu vida, pero en realidad es que tú también podrías hacerlo. La fe es dada en la misma medida a todos. Lo que pasa es que tenemos que activarla. La Biblia dice en Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es percibir cosas que no puedes ver como si ya estuviesen hechas. Tu oración es más poderosa de lo que tú crees. La oración de un corazón sincero mueve la mano de Dios. Pero la fe activa su poder, permite que Él actúe. La oración es la ley más poderosa del universo y hace que Dios se mueva a nuestro favor. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y allí, en medio de esa oración con fe, Dios se manifestará poderosamente y obrará prodigios y milagros a favor de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra tierra. Ahora, cuando oremos, Dios nos dice que pidamos con fe, creyendo que lo recibiremos. Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Dios es claro en su palabra. Él nos pide que nos acerquemos en oración, que presentemos nuestras peticiones. Pero nos dice algo clave, y es que pidamos sin dudar, porque quien actúa así no va a recibir nada de Él. Dios nos invita a tener fe para poder ver su gloria manifestándose poderosamente en nuestras vidas. En Juan 11:40 nos dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En muchos pasajes de la Biblia, Dios nos invita a creer en su poder obrando en nuestra vida. Y hoy voy a citar algunos de ellos que seguro te servirán para aprender qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando nos acerquemos a pedirle que actúe en alguna situación en especial de nuestras vidas. Dios nos dice en Marcos 11:22, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El punto central de este versículo es creyendo. Tú puedes orar pero no recibir nada porque no lo haces con fe. La fe se trata de creer. Tus oraciones deben estar cargadas de fe para que Dios pueda actuar en tu vida. Y no es que Dios no pueda hacerlo si tú no tienes fe, pero así no funciona esta promesa. Se trata de que a través de la fe seas tú mismo quien actives la bendición, actives el milagro, la solución al problema que estás atravesando. Ahora, Muchas veces el temor nos invade y nos nubla la visión para poder ver de lo que Dios es capaz. El temor hace que creamos que el problema o la situación que estamos viviendo es tan grande que ni siquiera Dios podría solucionarlo. El temor nos vuelve tan vulnerables que vivimos creyendo que no tendrían solución alguna. Ese temor nos impide ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Lo que nos suele pasar a muchos de nosotros es que al no ver soluciones prontas, nos desanimamos y nos llenamos de tristeza al ver que Dios no respondió inmediatamente y nos hace caer en el desánimo. Y es normal que este tipo de cosas nos sucedan, porque hemos sido formados con pensamientos que el mundo nos enseña, tales como hasta no ver, no creer. Como hijos de Dios, debemos cambiar esos pensamientos y llenarnos de lo que Dios quiere que entendamos. Él quiere que renovemos nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los hijos se parecen a sus padres, y nosotros debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Debemos tener los pensamientos de Dios, ver las cosas como las vería Dios a través de nuestra fe. Dios quiere que aprendamos a ver todo desde su perspectiva. Quiere que veamos las cosas o situaciones teniendo en cuenta que Él todo lo puede y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si nuestro entendimiento se renueva, permitiendo que los nuevos pensamientos de Dios entren en nuestra mente, seremos transformados, experimentando la voluntad de Dios y veremos su gloria como jamás lo imaginamos. Debemos ir creciendo en nuestra fe, y esto se logra estudiando la palabra, descubriendo todas las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Esto me lleva a vivir en la sobrenaturalidad de Dios, cambiando la percepción de nuestros pensamientos. Así lograremos una transformación, la cual nos llevará a un nuevo nivel de fe. Debemos caminar no de acuerdo a lo que el mundo entiende, sino de acuerdo al entendimiento que Dios está cambiando en nosotros. Ahora, pídele a Dios que renueve tus pensamientos. Comienza a caminar tomado de su mano, pensando como Él piensa. Lee más la Biblia para entender sus pensamientos, para conocer de su gran poder y declarar con tu boca lo que está por suceder. Para finalizar, declara conmigo esta poderosa oración para seguir fortaleciendo tu fe, para que Dios pueda obrar en tu vida y para que puedas ver el poder de la mano de Dios reflejado en tu vida. Amado Padre Celestial, hoy quiero pedirte que me ayudes a fortalecer mi fe. No te pido que me des más fe, pues tu palabra me dice que todos tenemos la misma medida de fe. Te pido que por favor me ayudes a fortalecerla, que mi fe sea una fe sólida, que a pesar de los problemas y las dificultades, yo pueda estar tranquilo y confiado porque mi fe está puesta en ti. Ayúdame a creer en lo que no se ve, ayúdame a formar en mí la sana costumbre de cada día estudiar más tus escrituras, para así conocerte más y saber qué debo hacer cuando atraviese por dificultades. Ayúdame a que la duda no venga a ocupar mis pensamientos. Quiero creer con la certeza de que lo que te estoy creyendo, así sucederá. Pues no debo poner mi confianza en mis fuerzas, ni ver desde la perspectiva que me enseña el mundo. Señor, tú me enseñas que la duda pone freno a lo que tú quieres hacer por mí, pues la duda no me deja recibir todo lo bueno que tú tienes para mi vida. Por eso te pido que erradiques de mí la duda, la incertidumbre y todo pensamiento que no me permite creer que todo tiene solución. Te pido, Señor, que aumentes la seguridad de que cuando oro y te presento mi petición, tú obras con poder. No dejes que camine mirando lo que puedo hacer yo desde mi perspectiva, sino te pido que llenes mi mente con tu palabra que da vida,